y seguimos en la Semana de la Memoria, aunque la memoria es todos los días, ¿no? Es los 365 días del año. Pensando en ese sentido, es que el lunes va a haber un homenaje en la Escuela Burgoa. ¿Un homenaje para quién? Para una de sus maestras, una de sus maestras que fue víctima del terrorismo de Estado en este país. Nos referimos a Adriana Bonoldi, va a ser la homenajeada. Pero para hablar mejor de este tema y hablar algo más sobre lo que va a pasar mañana, lo que está pasando esta semana, del otro lado de la línea nos está guardando muy amablemente, como siempre, Nino Bonoldi, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Nino? Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo andan? Buen día. Bien, acá, bien, porque ya salió el sol, ya se iluminó el día, ya se pasó la noche. Y expectante por todo lo que estaba pasando alrededor de este 24 de marzo y curiosos por saber de el homenaje que se le va a hacer a Adriana el próximo lunes. Sí, vos un poco lo decías recién en la presentación. El lunes hay un homenaje a Adriana, a nuestra hermana, mi hermana y hermana de la de Bonoldi, vecina de ahí. Pero de alguna manera es interesante que esto forma parte de toda una semana de hechos, de acontecimientos, de encuentros, de reflexión, de diversos actos sobre el tema de memoria, verdad y justicia. Así que lo celebramos porque va a ser el lunes, que ya vamos a estar más calmados y ese homenaje, bueno, quizás va a tener un carácter más personal y ya no tan combativo como los de esta semana y que culmina mañana con la marcha, así que lo esperamos ese homenaje como un momento de volver a nuestra casa, que Adriana, nuestra hermana, es un poco eso, es nuestra casa. Uh-huh. Bueno, y hablábamos del 24 de la Semana de la Memoria, ¿cómo ha transcurrido la semana? ¿Cómo ves lo de mañana? Y hay una cuestión que sí te quería, que me gustaría que pudiéramos entrarle, que es lo que está sucediendo a nivel general. ¿Cómo ves la situación de los derechos humanos? ¿Cómo ves qué es lo que está pasando en este país respecto de todo esto, no? Bueno, para no dilatarlos mucho, yo creo que ese es el punto central, lo que vos estás diciendo. Y justamente el lema, la consigna de la marcha de este año ha sido a 42 años por memoria, verdad y justicia, la lucha continúa. Esto quiere significar que en 42 años hemos ido construyendo memoria, verdad y justicia, teniendo que sortear todas las trampas que nos puso el poder para poder concretar esta tríada. Y nosotros creemos que simbólicamente el juicio, el megajuicio que terminó hace unos meses y que fue tan importante aquí en Mendoza, donde se condenaron a muchísimos genocidas y especialmente a cuatro jueces del fuero federal, fue un poco un colofón, un fin de ese camino tan importante de construcción que hemos llevado adelante los organismos de derechos humanos. Y ahora nos encontramos con esta segunda parte, la consigna, que es la lucha continúa, porque evidentemente no es ninguna novedad, el gobierno actual de Macri, de Cornejo, ha significado tan solo retrocesos en la política de derechos humanos general, porque no hablo solo de lo referido al tema de lesa humanidad, sino a todos los temas. La violencia ha vuelto a las calles, si bien no desaparecen personas, mueren personas en manos de fuerzas de seguridad. Sobre la pobreza, basta decir que consumimos menos leche, entonces ya está, no hablemos de ningún otro índice. Si consumimos menos leche, compramos más autos importados y consumimos menos leche. Esa es la radiografía. Lo demás es cáscara. La intolerancia, la estigmatización y la persecución de los actores políticos, sociales, volvemos a tener presos políticos de todo tipo, desde organizaciones sociales hasta miembros de gobierno. Así que, increíblemente, a 42 años tenemos que decir la lucha continúa. Tendríamos que decir la lucha continúa redoblada, porque creíamos que todas estas cosas a 42 años iban a estar en un lugar dentro de lo que podemos llamar los carriles que instaura una sociedad para llevarlos adelante y no tener que siempre ser las fuerzas sociales de base las que estamos peleando por estos espacios que el poder siempre arremete con tanta violencia, ¿no? Bueno, nos estaremos encontrando mañana por la tarde en las calles de Mendoza, así que te pido si podés invitar a la audiencia para mañana. Bueno, sí, por supuesto que nos vamos a encontrar ahí. Esperamos que sea una marcha hermosa, muy grande, en las que nos tenemos que cuidar todos para que no haya agentes de violencia que lo único que quieran hacer es desvirtuar el sentido de la marcha y llevar un titular a los diarios. Aprovecho para decirles que en esto seamos orgánicos, ordenados, que sabemos que la marcha tiene un orden ya establecido desde siempre, que es las madres y los organismos van adelante, luego las organizaciones sociales y finalmente los partidos políticos, porque hemos tenido problemas otros años con gente, con agrupaciones, diversas agrupaciones que han querido ocupar otros lugares y hemos dado pie a eso que te dije para la prensa amarillista. Así que los esperamos, va a ser hermoso, vamos a terminar en la Casa de Gobierno y no es casual que terminemos en la Casa de Gobierno porque esta lucha que continúa tiene como uno de los principales actores a los gobiernos nacionales y provinciales en todas estas luchas que tenemos que seguir llevando adelante. Así que los esperamos. Y termino con una cosa, que cuando me llamaste estaba pensando en mi hermana Adriana y pensaba, si Adriana estuviera aquí, seguro viviría en Bermejo. Así que bueno, me alegro de eso. Así que bueno, un abrazo grande a todos. Un abrazo grande, Nino, y gracias por el cariñito. Te abrazamos y nos encontramos el mañana sábado en la calle. Chau, chau. Sí. No. Te digo una última cosa. Dale. Que ustedes estuvieron ayer en la carpa por los derechos humanos ahí en la Alameda, en Córdoba y San Martín, sí, retransmitiendo y salieron en un panel. Los invitamos hoy también, que está el segundo día, el último día de la carpa, en que se va a hablar del tema de lesa humanidad. Y va a haber un cierre muy lindo con los alfajores de la Pampa Seca y con la murga La Caciqueña. Así que a partir de las 18:30 los esperamos a todos ahí. Ahí está. Un abrazo. Queda hecha la invitación. Abrazos grandes, Nino. Abrazo. Hasta luego. Chau, chau. Ahí estaba con nosotros Nino Bonoldi hablando de lo que sucede. 24 de marzo. Memoria, verdad y justicia.